Me llamo Camila Hernández, soy de Quinto Segunda y soy la presidenta del Centro de Estudiantes. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Fue del Centro de Estudiantes o en general de los estudiantes? ¿Cómo fue? No, esto surgió de unos profesores que empezaron a ver problemáticas en los chicos sobre el tema sobre su alimentación y decidieron tomar adelante una iniciativa de hacer encuestas para ver cuántas comidas diarias comían en su casa, qué es lo que más se comía y cosas así, preguntas sobre eso. Y a partir de ahí, ¿ustedes se enteraron y qué decidieron hacer? Nosotros primero decidimos mandar una nota al consejo para que nos den respuestas sobre si nos podían ayudar con una merienda reforzada. Y en algunos casos más puntuales, ayudarlos con una vianda para que ellos lleven a su casa, porque salieron que hay muchos chicos que solo comen una vez al día o que no comen nada y solo el pan de la escuela. Y nosotros no quisimos dejarlo pasar por alto, así que decidimos mandar una nota. Y nos dijeron que a ellos no les correspondía eso, que teníamos que hablar con el desarrollo de la provincia. O sea que de esa nota ya tuvieron una respuesta. Sí, nos dijeron que no, porque ellos lo único que podían darnos era más pan y más queso, y té y leche y eso nomás. Pero sabemos que eso no es un alimento muy nutritivo para los chicos. Bueno, y contanos qué decidieron hacer hoy. Hoy decidimos hacer una sentada para que nos escuchen los medios y que llegue a desarrollo de la provincia, para que vean que con hambre los chicos no pueden estudiar, no podemos estudiar si no tenemos algo en la panza, estar más preocupados todos cuando llegan a la 1:30 en ver que nos entreguen el pan que en estudiar. Y sabemos que eso es una problemática y hay algunos que es lo único que comen y tampoco podemos negarles el pan. ¿Cómo planearon la actividad de hoy? Hoy planeamos hacer unas preguntas sobre el tema, sobre de por qué están acá, si saben los chicos bien. Igualmente en la semana estuvimos diciéndoles, pero para que tengan bien en claro lo que estamos haciendo acá. Y vamos a pasarle un video que hicieron los chicos de tercer año, para donde sale el tema de las estadísticas. Y ahí no sé bien de qué es el video. Sí, no hay problema. Pero vamos a pasar un video y después vamos a leerles algo que mandamos a... O sea, qué es lo que pedimos ahora. ¿A desarrollo todavía no fueron? Por lo que tengo entendido, no, pero no sé si ya desde dirección se habrán movido. Eso bien no lo tengo claro. ¿Cómo fue organizar esto en conjunto con la dirección o los docentes? La verdad que estuvo bastante bueno, porque desde el principio nos dijeron que, como fue una iniciativa nuestra, ellos nos apoyaban. O sea, todo lo que organizamos acá es con delegados y centro de estudiantes. Pero estuvo buenísimo tener el apoyo de los profesores y directivos, porque nos fueron diciendo qué es lo que se podía hacer, qué no, por dónde ir y por dónde no, para que no se nos trabe tanto. Voces al margen.